Mukanyana uri kiriki. Hey, baskei baskei. Mukanyana uri kiriki. Hey, baskei baskei. Kabisa mige. Hey, baskei baskei. Kamuchare kai. Kalitlo. Kamuchare kai. Kalitse. Kau mama. Kalimwanyana. Likamulanga. Kamuchare kai. Kalitlo. Kamuchare kai. Kalitse. Yeah.